estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya. Ha preparado lugares especiales donde los convidados podremos disfrutar de hermosas bendiciones y ricos galardones. Y nuestras aflicciones podamos olvidar. Escuchará el sonido de voces celestiales, de ángeles millares que ahí adorarán. Hablarán y los profetas y todos los antiguos a una hermosa novia ahí contemplarás.